pasadita las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Para llevarla a cabo hoy, Natalia Brite, a quien la saludamos, le damos buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Natalia, un gusto escucharte y preguntarte por dónde va a andar hoy la columna. Bien, el fuerte del Espacio para la Memoria, como han estado hablando con mis compañeras en semanas anteriores, tiene que ver con las visitas guiadas, ¿no? Uh-huh. Con esta oportunidad que tenemos de recibir grupos que en general y la mayoría tienen que ver con escuelas o con instituciones educativas de todos los niveles, sobre todo de secundaria, pero hay mucho del nivel superior que también nos visitan. Y en algunos casos, aunque no es el fuerte, no es la mayoría, de escuelas primarias también, teniendo en cuenta sexto, séptimo grado, los años más altos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí resaltar, y esto es algo que en encuentros de sitios de memoria de todo el país se pone en relevancia y se pone de manifiesto, que una de las herramientas y a la vez tareas más importantes que tienen los espacios de memoria es esta de promocionar y poder llevar adelante las visitas guiadas. ¿Esto por qué? Porque justamente en estos procesos de refuncionalización de los excentros clandestinos de detención que troncan en espacios de memoria, estos sitios de terrorismo de Estado que se convierten en espacios recuperados para la difusión de la memoria, lo que queremos hacer y lo que tenemos como tarea hacia la comunidad es abrir información, abrir el espacio y acercar territorialidad, acercar físicamente, acercar concretamente, y esto sobre todo en las provincias de nuestro país, sucede que esa dictadura cívico-militar eclesiástica que sucedió y que hay veces y grupos en los cuales hay poca información, u otros grupos en donde hay un buen nivel de información, pero viste que pasa esto de que lo que ha pasado a nivel nacional tiene imágenes de Buenos Aires, ¿no? Exacto. Entonces, las madres de Plaza de Mayo, como su nombre lo indica, y con todo lo importante que tiene esto, o las abuelas, las vemos, las visualizamos a las abuelas y a las madres de Buenos Aires, ¿no? Pensamos en los centros clandestinos o pensamos a los militares en las calles haciendo requisas o secuestrando, y vemos todas estas imágenes que en algún momento a través de los medios de comunicación o otros lugares nos han llegado y están como situados en Buenos Aires. Pensamos en centros clandestinos y pensamos en la ESMA, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y los centros y los espacios de memoria, y sobre todo, por eso te decía que en las provincias lo que genera es esto, de repente entrar a un lugar y pensamos en este D2, ¿no? Que está a una cuadra y media, 150 metros de la Casa de Gobierno, que es el lugar que desde el 75 venimos a o lo utilizamos para hacernos cédula provincial o para hacernos el certificado de buena conducta. Que la mayoría hemos pasado por este edificio en algún momento por esos dos motivos, que está en plena calle Belgrano, que está tan cerca de escuelas, de la UTN, del Magisterio, de la Universidad de Cuyo, de la Facultad de Educación. Digo, ¿no? Un lugar tan transitado, tan reconocible, y que todos en general reconocemos en Mendoza, te subís a un taxi, si quiero ir al Palacio Policial, uh-huh, y te traen, ¿no? Sin dar la dirección. Este lugar, entrar acá de repente en estas visitas guiadas, te hace sentir, bueno, esa dictadura cívico, militar, eclesiástica, genocida, que fue tan terrible, que tenemos tantas imágenes, acá sucedió, en este lugar que hemos transitado, que hemos visto, que tenemos incorporado a cierta cotidianidad de los trámites y demás, y genera un impacto. Por eso es importante esto de que tener estos sitios de memoria no solo como centros culturales que podrían funcionar en cualquier lado, donde podríamos hablar, y de hecho lo hacemos, sobre todos estos temas en cualquier lado, sino en el propio lugar donde sucedió. Hay muchas reacciones que vemos de chicos y chicas que entran, hacen la visita y se quedan mirando el lugar y se quedan mirándolo desde afuera, de repente diciendo, ay, mira qué cerquita que lo tenía, mira, acá también pasó. Entonces, bueno, en ese sentido, y esto se repite, lo decíamos, lo hemos hablado mucho con compañeros de los sitios de memoria de Córdoba, que aumentar, obtener esta posibilidad de que miles de personas por año pasen por este sitio y que además sean replicadoras es importantísimo. Nosotros y nosotras empezamos este proceso de refuncionalización concreta de este espacio de memoria en septiembre de 2015 y muy poquito después, a las 3-4 semanas, ya teníamos un par de escuelas visitando el espacio. Estábamos recién empezando, no había casi nada aquí adentro armado, ni mucho menos. Pero eso, ¿por qué se dio? Eso porque se dio, porque hemos ido generando y se ha ido agrandando en el tiempo una red de docentes y de estudiantes mismos que en el boca en boca se van diciendo, che, está el espacio para la memoria, podemos ir visitarlo, las escuelas tienen que venir. Entonces, más allá de lo que podría ser la difusión institucional o lo que institucionalmente se podría hacer, por ejemplo, desde un área de educación estatal, de incorporar nuestro espacio dentro de los contenidos, dentro de las actividades del ciclo escolar, la verdad que ese boca en boca nos ha llevado a tener miles de visitas por año. Ahora lo tenemos reforzado, o por lo menos reconocido, no sé si reforzado,